Él es nuestra esperanza y el que siempre va a estar con nosotros. Vamos ahí. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Yo tomé de tu mano, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a Estamos en esta noche aquí porque creemos que hay una nueva generación que Dios está levantando en las naciones y aquí en Perú también, de gente que ama su presencia con todo el corazón, que ama más su presencia que la vida misma. y que está desesperada por Él, que se muere por Dios. ¿Hay de esa gente aquí esta noche? Dígaselo ahí con todo el corazón.